No sé cómo sucedió, confundí mis sentimientos y rompí algo hermoso entre los dos. Perdóname por no haber sido sincera, lo siento. Me confundí en verdad, no supe qué hacer. Te juro no fue mi intención herir tus sentimientos, pero era tarde para los dos. A veces me pongo a pensar, ¿a quién será que estarás abrazando? ¿De quién son los labios afortunados que estarás besando? No tengo ni idea, solo sé que no son los míos y me siento jodido porque te sigo extrañando y pensé que te había superado, pero creo que no. Es que la cagaron los recuerdos del teléfono. Me metí a Snapchat donde decía 2 years ago y eran puras fotos y videos de nosotros dos y fuck. La verdad que sentí que eso me dolió y aparte sentí que mi corazón me traicionó, porque la otra vez que hablé con él, le extraña, le pregunté, me dijo Nel, pero creo que solo me mintió porque él te sigue extrañando como el Madrid a Ronaldo. Yo te necesito como un teléfono al saldo. Tú no eres chaleco, pero contigo estaba salvo. Y ahora me siento solo, es más, ni siquiera salgo. Sin ti el trago más dulce me sabe a amargo. Tú y yo encajábamos como piezas de dominó, pero dejamos de encajar porque una pieza se perdió. Pero si es posible, hasta me compro un telescopio para ir a buscarla, aunque sé que ya es tarde. Tal vez la pieza para el fondo del mar se fue y no hay nada que hacer, y tal vez me toque perder, pero me voy y te deseo el bien con quien sea que estés. Perdóname por no haber sido sincero. Fui a buscarte, quería verte y tenía esperanzas de encontrarte. Y te miré pero con él y me sentí como un idiota. Por ahí dicen que los primos no se besan en la boca. Ya no mientas, no hay necesidad de fingir. Me di cuenta que ahora te encuentras feliz y me molesta que tanto te cuesta decir que ya tenés a alguien y que te olvidaste de mí. No te estoy reclamando, simplemente estoy dolido. No pensé sufrir por alguien como lo he hecho contigo. Ya no ponga más excusas, nada te cuesta aceptar que de tu vida desaparecí como estrella fugaz en el cielo. Sin ti yo me derrito como un hielo y viceversa. En el frío siento que me congelo. Ya no estás a mi lado brindándome de tu calor. Extraño cuando terminábamos bañados en sudor. Sin leerla completa tengo que pasar la página, y aunque no me parezca toca superarte. Ya no será nada fácil, ya que tú me enseñaste a amar. Si me enseñaste a querer, también enséñame a olvidar. Aunque eso sería imposible, porque yo te sigo queriendo. Jamás te engañé. Josiel, dímelo DJ Licona, Kitty Flow.